Quanta noche desperté pensando en ti. Cuántas noches en un tren yo me perdí. Cuántas noches te esperé en un andén. Solo quiero, mi amor, volverte a ver. Y esperando en mi silencio lo que aquí se lleva el viento. Esperanza, quiero hablarte de mi vida y de mi arte. Y aunque yo no tenga hora, tu sonrisa soñadora, la sonrisa más brillante, la que yo voy a robarte. Y es que tú en mi vida siempre vienes y te vas, mientras yo te espero frente a nuestro bulevar. Por eso te digo, ¿cuántas noches desperté pensando en ti? En un tren yo me perdí. Cuántas noches te esperé en un andén. Solo quiero, mi amor, volverte a ver. Solo quiero, mi amor, volverte a ver. Quiero hablarte de ese sueño que olvidaste. Y aunque yo no tenga hora, tu sonrisa soñadora, la sonrisa de tu boca, la que brinda en otra copa. Y es que tú en mi vida siempre vienes y te vas, mientras yo te espero frente a nuestro bulevar. Por eso te digo, cuántas noches desperté pensando en siempre vienes y te vas, mientras yo te espero frente a nuestro bulevar. Por eso te digo, cuántas noches desperté pensando en ti. Cuántas noches en un tren yo me perdí. Cuántas noches te esperé en un andén. Solo quiero, mi amor. Solo quiero, mi amor. Solo quiero, mi amor, volverte a ver.